estatura y fría gran ciudad, no existe un átomo de humanidad. Si es así, ¿qué más me da? Qué aterrador es esta gran ciudad, donde al vecino no conocerás, ni le irás a molestar. Y me encanta mi cama que me cuenta que guarda tu calor cuando tú no estás, amor. Y me encanta mi cama que me cuenta que guarda tu calor cuando tú no estás, amor. Es así, ¿qué más me da? Y me encanta mi cama que me cuenta que guarda tu calor cuando tú no estás, amor. La vida.